Cojil, Durango, situado en la sierra. Yo nunca te olvido, te llevo en el alma. Tierra humilde y cálida, tú eres testigo. Como desde niño yo siempre soñaba, a base de esfuerzo salir adelante, pa' que a mi familia nada le faltara. Junto a mis hermanos hicimos equipo, trabajando duro, mirando adelante. Empecé con ellos sembrando la tierra, pasando carencias, tristezas y hambre. Ahora me doy cuenta que todo el que lucha un día la victoria tiene que ganarse. Desde muy abajo empecé allá en la sierra, con mucha humildad y en mi mente una meta. No me considero un ser millonario, ni con la corona de un rey de grandeza. Solo sé que soy uno más en la vida, que a base de lucha venció la pobreza. Es como una espada con su doble filo. Por más precauciones que siempre he tomado, a mí me ha tocado pisar el presidio. Pero nuevamente aquí estoy de regreso, libre y disfrutando mis seres queridos. Lazos de mi sangre se han vuelto raíces, ya se han expandido en campos de vida. Mis lindas mujeres, sus vientres divinos, me han dado a mis hijos que son mi alegría. Y en mi alma llevo a mis padres y hermanos. Uno se ha marchado dejando una herida.